Avícola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los programas marítimos, y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Vamos a hablar de la montaña. La montaña. En Jarcore vamos a hablar de ríos. Ah, mira, el río, la montaña, pues mira, es lo mismo, de ahí viene. Ya hicimos un programa de La virtud de la montaña, ese gran libro de Pablo Batalla Cueto, que habla sobre... Un gran libro, sí, señor. Sí, que lo tenemos entre las manos, que vindicación de un alpinismo lento, ilustrado y anticapitalista. Y bueno, pues ahí hablábamos de... pues, de lo que se ha convertido la montaña, ¿no? Pero íbamos a ir. Que te pase un tío corriendo por al lado. Corriendo ahí con todo lo último de tecnología y gente militarizada y bueno, pues otro. Y todo turistificado y todo eso, pero bueno. Pero vamos a volver a los orígenes de todo esto, que hay cosas muy interesantes, no solo incluso en la escalada, que yo siempre he andado así más o menos, escalé un poco así de joven, pero he sido más de subir andando. Yo escalé picos de Europa y todo, pero era médicas, yo me cagaba, ¿sabes? Pero era, con cuerdas y movidas. Sí, con cuerdas, pero poca carrera hice, lo pasaba, no lo disfrutaba. Claro. Pero bueno, los orígenes de... Vamos a ir un poco a los orígenes de todo esto, o por lo menos los primeros, que vamos a centrar un poco en Estados Unidos, justo en los años 60, pues con toda la contracultura, ¿no? Pues estaba la sociedad americana que te vendía la movida de, pues, cómprate el coche, los electrodomésticos. La época dorada del capitalismo. Claro, entonces, pues la aventura no formaba parte mucho de la idea de americana, ¿no? Pero había algunos que sí que les gustaba la aventura y se fueron al parque natural este de Yosemite, que está allí. Era un gran sitio, ¿no? Sí, no es tan grande así, pero como un... Era en la época que iba ya a la montaña, era el gran mito, ¿no? Era, claro. Ir a escalar a Yosemite era como... Fulano, claro, fue a escalar a Yosemite. Había un grupo allí en vivo. De hecho, había un gallego que fue a escalar allí, además. Sí, sí, ¿cómo sí, se llama? Sí. Finuco. No sé si... Sí, bueno, había varios de... Sí, sí, había... Pero bueno, esto era el principio, que no existía como deporte ni como idea. Esto era que se iba... Mira, yo me voy a la montaña. Era, era como un retiro, de alguna manera, ¿no? Tenía ese punto zen. Claro, eran vagabundos, sin dinero, realmente, no sé, eran pre-hippies realmente, porque eran los 60, era antes. Pero es que en la montaña te decir que no, hay nada a consumir. Claro, lo que te lleves y si lo que tengas, y si no tienes mucho dinero, pues eso, ya hablábamos aquí también alguna vez de los hobos, ¿no? Que andaban, pues eran vagabundos, que andaban por ahí los trenes, pues estos, algunos acababan allí. Y algunos pues les dio por escalar, por subir las montañas allí, como había un suizo por ahí que ya había, les enseñó un poquillo, de, oh, pues en Suiza lo hacemos así. Pero eso, a primeros años de los 60, pues los tíos a ver cómo subían a ese pico que estaba alto y que no, pero no existían ni técnicas ni nada, ¿no? No, bueno, técnicas sí que existían, pasa que eran cosas como muy caras, de primer mundo. No, pero digamos, eso ya era más tarde, eso ya sería en tu época. No, igual. Pero los ingleses en los años 50 fue cuando era la carrera del Everest y todo esto, entonces empezó por los Alpes, por eso los grandes alpinistas eran todos austriacos, alemanes, franceses. Suizos, a todo, ¿no? Allí, claro. Sí, había unos nombres, yo no recuerdo ahora ninguno, Walter Bonatti, cosas así que eran unos mitos. Reinhold Messner, Messner ese era más es posterior, pero era un mito porque el tipo subía a los 8000 sin... Había la pureza de subirlo sin... Claro, aquí en la primera oleada de los 60 había esas dos escuelas. Uno que era como muy técnico... Así. Pero era muy minoritario. Sí, sí, había. Y, sí, pero empezaba a surgir ahí los caminos, ¿no? Empezábamos a ir los pobres a la montaña. Claro, otros que decían, pues sube, pues si escalar, lo que mola es escalar, pues ya está, tienes tus manos, tu cuerpo y sin cuerdas ni nada. O sea, ya había algunos que empezaban desde el principio. Sí, nosotros, por ejemplo, en la época que iba yo, que eran los 80, principios, finales de los 70, principios de los 80, íbamos muy. Los que iban a escalar de verdad iban muy. Vamos, iban cargados de cuerdas, claro, de crampón, sí. de todo. Parecíamos los militares, también. Militarizado. Sí, sí, sí, sí, todo eso pues ha ido cambiando mucho con los años, pero estos eran pioneros los principios que aparte estaban todo el día bebiendo cerveza, no tenían un duro, o sea que mucho equipamiento tampoco llevarían y comían esto, mantequilla y gelatina. Ya bueno, está. Lo que hubiera, se comía lo que hubiera. Claro, pero si te ibas a la montaña tenías que abastecerte. Mucha sopa de ortigas. Tenías que abastecerte, entonces pues te llevabas proteínas y que era la mantequilla y gelatina pues para llenar el estómago y cerveza, y mogollón de cerveza. Bueno, la cerveza había que subirla, ¿eh? Era sí, un problema. Sí, sí, sí, pero esos eran así, era rollo que tampoco era una cosa muy deportiva, pero entrenaban, sin embargo entrenaban mucho, intentaban buscar técnicas. Claro, porque de estar allí te pones muy, la actividad hace la forma, ¿no? Claro, no, pero incluso cuando no estaban subiendo estaban entrenando ahí, con rollo haciendo pues para tener el cuerpo eran los gimnasios de ahora sí. A tope, entonces pues allí siguió en los 60 la historia evolucionando, ya hicieron dos subidas al pico alto. Había dos competidores así, uno más, uno que Yosemite, sí. Sí, ya lo subieron varias veces, uno con un mogollón de cuerdas y un mogollón de movidas, que aparte este era como un poco borrachín, ¿sabes? Estaban ahí, bebían arriba. La gran discusión, digamos, la gran diferencia era eso, los militarizados, los que iban cargados de equipo, y luego había la onda hippie, que era ir cuando menos cosas, claro, cuando menos cosas posibles. Y cuanto menos intervenciones, y sin poner clavos, y sin hacer nada. Entonces estaba ahí también, es mucho más complejo, tampoco aquí vamos a hablar mucho de escalada porque no sabemos, pero es un mundo cómo se empezó a definir ahí todo lo que era la escalada y los caminos a seguir. Y bueno, también era la contracultura aquella y también era un parque famoso, era un poco curioso porque ahí en verano se llenaba. Parque natural. Y tampoco es tan grande, que igual tiene 3 o 4 millas de ancho por, no sé, 20 o 30, pero bueno, montañas muy altas que no llegan. Entonces ahí estaba, en verano se llenaba, ¿qué? Bueno, se llenaba, llegaba la gente pues de camping, el típico turista, todo este que hablaba de la virtud de la montaña, pues se llegaba, pero estos estaban allí ya viviendo. Y al principio ya empezaron a ponerles problemas. Claro, porque realmente no, pues bueno, ya desde el principio pues empezaban a tener que andar pues escaqueándose de los rangers que estaban allí buscándoles. Y bueno, pues también se montaron varias movidas, porque luego, como era la guerra de Vietnam, la contracultura, todo eso, la costa americana, pues todo eso estaba muy relacionado, mucha peña acababa allí. Hostia, allí hay, hostia, los escaladores, el mito de los escaladores, el mito de no sé qué. Tal y cual. ¿Qué de nylon cloth you are doing on my shoes, sir? Just like say, Mr. T, you know, for going, so you know, sir. I man just come for beg you a little job. You know. You can't do operating work, sir. Why, right now I can't operate. Ah, damn! Mike. It's a road that don't wanna come back no more, no more, no more, no more. It's a road that don't wanna come back no more. That I was born in April and a christening in May. Sure I wanna see that shiny day. It's a road that don't wanna come back no more. Says she's going out with a funky chicken at the road. Don't wanna come back no more, no more. But for everyone, it's a road that don't wanna come back no more, no more, no more, no more. It's a road that don't wanna come back no more, no more, no more. The Road Jack de Big Shout, en esta versión. Clásico está. Sí, ¿eh? Pero bueno, está clásico ahí, del rock and roll, sí, digo, diría convertido yo. Ahí en ritmos humeantes. Y bueno, la canción creo que habla un poco de eso, de pilla la carretera, lárgate de casa, deja del curro, déjate las movidas y pues en este caso pues si van a Yosemite allí a escalar, a beber cerveza, a fumar canutos y bueno, eso eran los 60. Bueno, es que te tirabas, yo qué sé, igual un par de semanas fuera de casa viviendo como las cabras, allí en el medio, eso claro, sienta bien, ¿no? Claro, eso, pero uno se tiraba en todas, ya se quedaba. Sí, nada, había quien se tiraba siempre. Definitivamente, como decía la canción, no voy a volver, no voy a volver. Es que una vez te adaptas, porque no sé, bueno, me imagino que es esta gente, claro, no había tiendas de campaña ni nada, sí, se dormía un poco debajo coche, de una roca. Pero no. Material deportivo no existía, ¿no? Sí, era otro mundo. Nosotros en Galicia siempre dormíamos debajo de los penedos, de las piedras estas que siempre hay, haciendo vivac, que se decía de aquella época. Ajá. Sí, bueno, eso, estamos hablando de Estados Unidos, pero en Europa también hay una gran historia con el alpinismo. De hecho, Suma, que era alpinista, que le hicimos un programa, ¿sí? También, ¿ah? Era alpinista con... Bueno, es que eres de esa zona, claro. Mira, las zapatillas que llevo, probablemente las zapatillas, si vais a la montaña y lleváis buenas zapatillas, llevaréis unas zapatillas que detrás ponga Vibrant. Y Vibrant eran él y otro los que hicieron esta suela, una suela. Bueno, nuestro presentador se ha sacado el zapato, ustedes no pueden verlo. Porque no me acordaba, no me acordaba bien el nombre, y era Vibrant y otro que crearon unas zapatillas, no recuerdo bien, no lo contó Suma en qué año, sí, y desde entonces muchísimas zapatillas, si son de montaña, son buenas, tienen que ser así. Es que otro problema que tenía sobre la montaña es que si eras de los militarizados, eso era caro, ya. ¿Sabes? Ya un mosquetón simple costaba un dinero, ya. Claro, sí. Y antes más. Pues bueno, eso es la primera oleada de los 60, pero los 70 ya cambió un poco la historia, ya no eran los mismos, estos dos que habían estado ahí, que habían subido al Yosemite y que estaban un poco así enfrentados, el lado más... Yosemite y, es una pared de kilómetros, más, sí, mil metros, ¿eh? Así más a tope. Más de mil metros, sí, una, y totalmente... Era el sueño, era subirla sin metal, digamos. Pero hoy en día han llegado a hacerlo, pero en su día, esta primera vez que lo hicieron, uno tardó 18 horas sin parar. Tenía que ir como trabajando, poniendo aquí un clavo, enganchándose, poniendo otro clavo, era un poco trabajoso. Sí. Parecía que ibas a trabajar en vez de escalar. Sí, bueno, los primeros se tiraron varios años, porque hicieron un sistema de que iban subiendo, y según iban subiendo, se les subían... Había gente incluso, Luis, en los picos de Europa, que en Yosemite también, porque todas estas prácticas chungas son americanas, que traían compresor. Sí. Iban como a preparar la vía y se metían y se empotraban con un compresor en el que, fíjate cómo queda lo que le parecía a la gente eso. Sí, hoy en día ya imagino que estará mucho más sofisticado. Pero bueno, estos eran al principio. Estos eran rollo cuerdas, martillos y bueno, y eso era los 60. Pasamos a los 70, que llegan otra peña así más joven, un poquito más, pues más locas. Estos se llamaban los Stone Master. Que jugando con el juego de palabras, pues Stone en inglés es como estar colocado, ay, qué Stone, qué Stone, cuando estás muy colocado. Pues estos eran así, los jugaban. Los maestros de la piedra. Y estos, pues lo que los otros llevaban más allá la movida, todo lo que habían aprendido de los otros y lo que andaban por allí, pues estos eran más, pues más locos, más jóvenes, más fuertes también. Y la condición física es que marcaba mucho. Claro, y entrenaban más todavía, ya sabían más técnicas y además subían algunos de LSD. O sea que. No me lo puedo imaginar. Yo tampoco, pero bueno, ahí. Porque la pared, una vez te metes en una pared esta que no ves la salida, uh-huh. Es muy, muy inconsciente, utilizando un término de esto. O sea, no necesitas el mindfulness, ¿sabes? Estás tú con tu cuerpo en una pared colgado con la. Claro, pero bueno. El vacío que te llama. Sí, no, pero ahí, bueno, si eres. Sí, tal. Quizás del SD no me lo puedo imaginar. Yo tampoco. No te puedes relajar, quiero decir. Bueno, igual hasta hay gente que sigue. Pero bueno, te decir que nosotros teníamos a uno que se quedaba dormido ahí en mitad de la. Agarrado. O sea que hay gente para todo también. Y bueno, precisamente del SD iban justo un día por ahí, por esa época, creo que era en el invierno de 1977, iban dos del SD. Bueno, vamos con la siguiente canción, que se titula así, de country, además este estilo, se titula LSD. To Betty Lou and twice to Carol Sue, those doggone women nearly drove me mad. I got hallucination blues. I started using LSD. It gave me quite a kick. Better than booze and easy to use, but it made me mentally sick. I'm on my way to Waffle Prison. Got the monkey off my back. I'm on my way to Waffle Prison and I won't be coming back. I took some knives and I killed my wives. I took off in the night. The LSD wore off for me. I didn't know what I'd done. Until in court my case was heard. The sentence I got was life. I'm on my way to Waffle Prison. Got the monkey off my back. I'm on my way to Waffle Prison and I won't be coming back. If you ever attempt to use LSD, think about this story I've told. Bring and ruin his drive, maybe cost you your life and use up all your gold. I'm on my way to Waffle Prison, got the monkey off my back. I'm on my way to Waffle Prison and I won't be coming back. LSD made a wreck of me. LSD made a wreck of me. LSD made a wreck of me and I won't be coming back. Pues ahí nos cantaba la canción titulada LSD de Wendell Austin and the Country Swings. Que la canción parece que hablaba de que Hillbillies in Hell es el disco. Sí, sí. Parece que nos hablaba de que si iba de viaje del SD y que no iba a volver. No sabemos muy bien si no volvía al viaje del SD o que si no volvía ya más a su casa y seguía ahí con los escaladores a tope. Bueno, pues me ha dejado impresionado con lo de los escaladores y el LSD. Sí, sí, bueno, pues me parece un peligro, Luis. Por ahí andaban dos también un día, un invierno de 1977, del SD precisamente. Y no, bueno, estaban por la nieve ahí, pues con los crampones, tampoco estaban escalando, estaban haciendo un apilismo, que eso igual no es tan peligroso, aunque sí, depende cómo lo mires, ¿no? La montaña es seria, sí, es cierto. Pero bueno, si vas bien acompañado y sabes lo que haces. De cualquier manera, estos andaban por ahí y se encontraron los restos de un avión. Ahí los tíos, cuando estaban con el viaje, hostias, ahí los restos de un avión y tal. Y ya pues cuando les bajó el viaje, se fueron allí a los Rangers, a los del guarda, y oye, que hay un avión ahí, que se ha estrellado un avión, ¿no? Ahí arriba en la nieve y tal. Y resultó que fueron los Rangers y encontraron el avión y estaba lleno de hierba. Vamos con la siguiente canción. Flying High. Zach Wax. Volando alto. Volando alto. Pues, y que como también, esto también dice esta canción, que no volvían a casa. Aquí no volvía a casa ninguno, ¿eh? Todos estos se quedaban por allí. Oye, pero acaba de contar lo del avión, que nos bueno, dejaba en el cliffhanger este que nos ha soltado antes de la canción. Al principio, pues se lo dijeron a los forestales, o sea, a los guardas ahí, a los rangers, y fueron los rangers, contrataron un avión y se llevaron allí. Había 3.000 libras de hierba, consiguieron sacar los rangers. ¿Cuánto es 3.000 libras? Pues a 400 gramos la libra, pues más o menos 1.500 kilos de hierba. Los rangers consiguieron sacar casi la mitad, pero justo vino una tormenta de nieve. Y se mojó y era invierno y se tuvieron que ir. Y se corrió la voz. Bueno, al principio se tuvieron que ir. Se supone que ya se fue la DEA, se fue toda la movida y cerraron el parque porque hasta la primavera, y pensaron que ya lo iban a bajar en primavera. Y ahí se quedó un poco la historia hasta que el abogado del que había muerto ahí y tal y que cual. Del piloto anduvo por allí a ver qué pasaba, porque no rescataban el cuerpo, porque no sacaban el avión. No está claro si se llamaba Atticus. Este no sabía, no sé si bueno, sabía. Es que los dueños de la marihuana querían saber qué había pasado con qué eso. Había pasado. Vamos, una cosa es que la pierdas y otra cosa es que te la choren. Claro. ¿No? Y bueno, ya se habían tirado más o menos, porque los Rangers también, cuando se beben dos cervezas, pues ya cuentan un poco qué había pasado, que allí quedaba bastante. Total, que este Yosemite cuando vio un fuego, porque todos estos escaladores estaban en el campo número 4, justo que está ahí debajo del Yosemite, estaban siempre allá acampados, es donde vivía esta peña, era como una comunidad, y allí vio fuego, y el tío se acercó, les pasó su canuto y les contó la historia de: oye, chicos, que ahí arriba tenéis un autobús lleno de hierba. Vamos con la siguiente canción, que si os queréis Ganja Smuggling, que si os queréis abastecer. Bang bidi bang bang bidi bang bang bidi men. Bang bang bidi bang bang bidi bang bang bidi men. Mina mina bakoy, get a men and get a men. Early early Sunday morning, it was a big ganja smuggling. Inna the mud me a pick a leaf, but a me a load them down in a the tub. One by one, load up the van. All of the ganja it ram. Put it on a plane, go we gonna Spain. Money just a pour like rain. Me just a muggle up the lane in a rope gold chain. Hey, me and me girl named Jane. Bang gang, giddy bang gang, giddy men den den den. Better men a mokoin, better men den get a yoin. Dang dang, diddy dang dang, giddy men den, giddy men den, get a men den, get a men den, get a men. Down there in the ghetto I go, where sufferation I once know. Mommy and daddy all are we so poor, we all had to sleep on the floor. Storm it come and it blow down me door, me affy nail up me window. Me shoes tear up, me toe dust a show, me no know how if he really run no. Mommy does a ball, poor, poor, poor. Me cry, she say, don't cry no more. Dang, dang, diddy, dang, dang. Giddy, men, den, den, den. Ben, I'm in a coin. Stay, I'm in, den, get a coin. Dang, dang, diddy, dang, dang. Get a men, den, den, den. Ben, I'm in a coin. Get a men, den, get a coin. Was a big gun just smuggling, hey. Inna the mud me a pick only, but a me a load them down in a cutter hub, hey. One by one, load up the van, all of the ganja it ram. Put it on the plane, go we gonna Spain. Money just a pour like rain. Me dust a muggle up the lane in a gold rope chain, hey. Me and me girl named Jane. Giddy bang gang, giddy bang gang, giddy men, men, men, men, coins, men, men, men, get a men. Bang gang, giddy bang gang, giddy bang gang, giddy men, men, men, coins, gang, gang, get a men. Down there in the ghetto I go, where tribulation I once know. Mommy and daddy, all are we so poor, we all had to sleep on the floor. Time it come and it blow down me door. Me happy nail up me window. Me shoes tear up, me toe dust a show. Me no know how if he really run go. Mama tell me no rap broke store. Police beat you, make your back sore. Dang dang diddy dang dang, giddy bang gang, giddy men. Bada boy, bada bada bada. Pues escuchábamos Ganja Smuggling de Ik Amus. Y bueno, pues en el momento que se lo sueltan, inmediatamente, allí había uno que parecía que sabía lo que hacía, un tal Barney. Ese seguimos con lo del avión. Hombre, ahí todavía no, ya sabían que ahí arriba quedaba algo, pero no sabían más. Y estaba alto, ¿eh? Pero bueno, como eran gente recia, gente de montaña, que ya están acostumbrados, pues allí uno parece que se tomó enseguida, sabía lo que hay que hacer, el tal Barney, y ese se quedó encargado de que las cosas fueran a formar de equipos. La operación salida. Mandó a tres o cuatro para arriba lo primero, y empezaron allí a 9.000 pies, que no sé cuántos eran, pero eran 2.000 metros, algo 2.000 así. Metros, ¿eh? Algo así. Pues allí hacía frío, estaba nevado, estaba la cosa difícil, y allí estaban buscando a ver si era verdad, ¿no? Ya llegan y ven el avión y empiezan a rebuscar por ahí entre el barro, pues estaba todo helado ya. O sea, había sí, nevado es que un montón. Allí el invierno es muy crudo. Claro, es entonces un, estaba el invierno americano. Se veía solamente, en algunas fotos que se ven, se ve solamente la cabeza del avión, estaba todo así congelado y ya parece ser que de un lado ahí entre el barro y eso empezaron a sacar allí y sacaron primero una bala de 5 kilos de hierba mexicana que fliparon allí. Yes, baby, we like it raw. Oh, baby, we like it raw. Yes, baby, we like it raw. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah, hey. Give me the mic and we'll take it away. The old dang thing wants the control thing. Bingo, met the boss with the crazy rapping. Gonna proclaim. Oh, it gonna proclaim. Yeah. That is a big old ball on the hip hop crew. Selling dedicated to you on the Brooklyn. You on the Brooklyn. Oh baby we like it raw. Yes baby we like it raw. Oh baby we like it raw. Yes baby we like it raw. Oh baby we like it raw. Yes baby we like it raw. Oh baby we like it raw. Oh baby we like it raw. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, hey. Give me the mic and I will take it away. The Wu-Tang thing was the kung fu thing. Get old bastard with some crazy rapping. In a Brooklyn, in a Brooklyn. Hear this, you get a big up all the hip-hop crew. Got the best while dedicating to you. In a Brooklyn, in a Brooklyn. Hear this, East Coast. Like the boat, bass like we can cut man chose. Gangly style, sleep on a boat. Would I get mad and psycho? Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Give me the mic and I will take it away. But show you say I've been a rapper from play. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Give me the mic and I will take it away. But show you say I've been a rapper from play. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Oh baby we like it raw. Oh baby we like it raw. Oh baby we like it raw. Yes baby we like it raw. Oh baby we like it raw. Oh baby we like it raw. Yes baby we like it raw. Yes baby we like it raw. Shimmy, shimmy, shimmy, yeah. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, yeah. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, yeah. Shimmy, yeah, shimmy, shimmy, shimmy, yeah, yeah. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, yeah. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, yeah. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, yeah. Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Baby, tell me. Organizaron inmediatamente, empezaron a llamar a la peña y empezaron a portear pues aproximadamente 1.500 kilos de hierba desde arriba. Estuvieron 4 días, no sé cuántas collas, cada colla se bajaba aproximadamente 200 libras, unos casi 100 kilos, que podría significar $50,000 en la época. Con lo cual, los personajes que hacía una semana estaban comiendo mantequilla y gelatina porque no tenían para comer más, se fueron llevando todo esto, transportando esa hierba hacia la costa oeste, una hierba mexicana, buenísima por cierto, y haciéndose ricos. Muchos se compraron casas y estos, los que tenían unos coches ahí super crustis, pues ya volvían ahí con unos coches buenos, con motos, iban a los restaurantes, invitaban a los Rangers a tope. Otros se vinieron a Europa a escalar, pues a conocer los picos europeos, o sea, les cambió la vida a toda esa gente que pues estaba ahí, que es su único afán. Y traía un estilo de escalada americano, ¿eh? Que era el desnudo, digamos. Sí. Y bueno, luego los Rangers, los ya había pasado algo, pero bueno, ya habían desaparecido de allí todos los porteadores, o sea, a los tíos les salió la historia. Es un mito muy grande. Sí, eso, la montaña es muy grande y nada, no, cuando ya llegaron los Rangers, pues estaba el avión vacío y nada. Y bueno, ahí los enfrentamientos con los Rangers ya venían de atrás, ¿no? Porque molestaban ahí al público. La eterna lucha. Entre el turismo y los guardas, siempre los guardas, ¿eh? Y ahí ha ido a peor. Entonces, pues, los perseguían, incluso, bueno, todo esto sale en un documental que se titula Valley Uprising, que habla un poco de pues, la historia de todo este valle. Luego sigue contando, pues, cómo cambia la historia y solo les permitía estar 7 días al año a los escaladores en ese valle. Entonces ya eso era los 80s y los 90, y cuando también ahí empieza a desarrollarse, a cambiar ese tipo, el tipo de escalada. Eso todo se empieza a hacer también, toda esa escuela de escalada libre y todo eso, pues también. Y también se empieza a comercializar y a hacer deporte, lo que conocemos hoy como sí, escalada. Sí, hoy escalada como deporte, que es olímpico y todo. Claro, exactamente. Pero antes, supongo que cuando tú ibas no era como tal, ¿no? No se conocía, no había tiendas, no había federaciones. Bueno, había unas tiendas, ya te digo, que estaban los del hierro, que los que se cargaban de material, que el material, había unas tiendas en Vigo, por ejemplo, y tal, que ya te vendían pues unos pantalones ajustados, las botas eran muy importantes, aún no habían entrado los joder, pues con un abuelo yo contando esto, pero no habían entrado los pies de gato. Yo viví el salto a los pies de gato cuando llegaron, que era una manera totalmente diversa, porque con el pies de gato te apoyas en la pared. Lo otro era de puntillas, digamos. Entonces necesitabas una bota muy rígida para que te aguantara. Y pues no existía nada, no existía ni equipamiento ni nada. Y había gente que escalaba incluso en pelotas, ¿sabes? Había un rollo hippie, ¿sí? Claro. Si estás en la montaña, al tercer día estás asilvestrado total. Claro. ¿Sabes? Las necesidades son, pues cagas cuando tienes ganas, comes cuando tienes ganas, no hay horarios, no hay nada. Lo único es la pared. Sí. Y también significaba pues eso, vivir con la naturaleza en plena comunión en todo el rato, ¿no? Y también a mí realmente me han enganchado otras cosas, otros deportes, otras así, pero la escalada supongo que tiene ese rollo que cada vez quieres más, ¿no? Sí, pero bueno, siempre se te acordabas del día del sol aquel amanecer que te había dado, pero pasábamos mucho frío, ¿eh? Sí, un sitio donde en la montaña, en la alta montaña, es que suele llover, sobre todo la del norte, y entonces nos calábamos, el material que teníamos no era el apropiado, no había mejorado mucho. Y no, íbamos con la tienda, por eso preferíamos el bivac, porque solían ser sitios que no, metidos debajo de una roca, que no entraba los acondicionábamos con material vegetal, con hojas, claro, y tal. Y refugios también, ¿no? Refugios, sí. De refugios en España iba menos, yo recuerdo. No, yo creo que simplemente antes iba menos gente a la montaña, entonces cabíamos todos en el refugio. Sí. Era un poco un lujo muy barato, pero era te podías echar una semana o 10 días en los picos, y yo he llegado a hacer travesías que los atravesábamos todo escalando, ¿sabes? Entrábamos por Santander, digamos, por el pueblo aquel que había, por Cabaña Verónica y todo eso, y entrábamos en el Valle del Naranjo, bajábamos por otro lado, o sea, acabábamos recorriendo los igual son, no sé, 30 kilómetros o así, muy entretenido, claro, muy libre sobre todo. Sí, sí, y a partir de determinados lugares ya la civilización desaparece, la verdad, sí, y sí. Es como, sí. No, y luego estaba la pared, que yo es que no iba a la pared, pero la pared te da ya, si en la montaña estás aislado, en la pared estás aislado de los aislados, ¿sabes? Es, date cuenta que son vías a lo mejor de 500 metros o 700, en picos de Europa hay vías enormes. Y entonces se tiraban muchas horas. Claro. O sea, subíamos muy temprano, yo iba con ellos a lo mejor igual a las 5, con el primer sol subías ya, para estar cuando saliera el sol en allí, y luego igual llegaban a las 6 de la tarde, o sea que se tiraban todo el día. También es un deporte de equipo. Te tienes que fiar de tu compañero. Se hacen muchas amistades por ese rollo. Tienes que fiarte de tu compañero, porque el que va a asegurarte la caída es tu compañero. De hecho, yo mantengo esa filosofía. Ahora cuando veo, no sé si has visto que hay unos escaladores que van sin cuerda y sin nada. Sí, sí, eso, todo eso es lo que habla también el documental, de cómo ha evolucionado mucho hacia eso. Ahora, en este momento, la nueva modalidad. A mí eso no lo entiendo, ¿sabes? No. Sí, no sé. Estamos hablando que gente que sube, por ejemplo, el Gran Capitán, que ahora lo sube mucha gente porque ha aumentado la técnica y las prestaciones de la gente, y suben sin... O sea, que si se caen, se matan. Sí. Otra modalidad que se ha extendido últimamente es lo de lanzarse desde arriba. Hay estos que se lanzan así. Sí. ¿Con un traje o con...? Sí, con un traje, con una especie de paracaídas pequeño o algo así. Y también es una modalidad de escalada en la que realmente estás protegido. O sea, no llevas cuerdas, no llevas nada, pero tienes eso. Sí. Pero en el caso de... un mini paracaídas, sí, digamos. Claro, pero en este caso, si te cogen, significa 6 meses de cárcel y... Yeah. O sea, que si te juegas la vida, que si te caes, bueno... Pues, es que eso igual es muy bueno. Bueno, yo lo vi. Hay alpinistas, sobre todo en los Himalayas, que en los Alpes, que se llevan un mini parapente por el rollo de las bajadas. Las bajadas en la montaña es lo más peligroso, claro, sí, que hay. Subiendo estás más o menos protegido por la inercia, pero bajando así puedes contarlo, además, antes, que si no tenías que esperarte ahí 3 horas para contarlo, hasta que llegabas al campamento. Parece que ha evolucionado mucho en ese sentido, en el sentido de tirarse cuando llegues arriba y de estar protegido. Sí. Sí, sí, realmente lo más evolucionado ahora también es ir solo, no sin nada, pero seguro. Y esa realmente es una manera en la que estás cubierto. Bueno, pero ves, otro de los... de las reglas de cuando iba yo era nunca vayas solo a nada, ¿sabes? Ajá, de que nadie se metiera, no te podías meter en una pared, si se metían dos en una, incluso yendo en pareja, si se metían dos u otro, alguien en el refugio tenían que saber que te habías metido, claro, ¿sabes? Porque viene una tormenta o lo que sea y hay que saber que faltan dos y que no se han ido, que están en la pared. Era eso lo que le daba un poco de verdad a todo el asunto, ¿no? Porque esa gente verdaderamente se jugaba la vida allí. Sí. Going far, see me coming in from the rock. See me coming in from the rock. Hey, see me coming in from the rock. With my collie on a tight rock. See me coming in from the rock. See me ever have no. I never have no fear, God Jah was on my right side. No Babylon was in my way. No Babylon was in my way. It coming in from the rock. See me coming in from the rock. With my Cali and a tight drum. With my good sense in me, you. With my good eyes in me, you. Cannot be coming in from the rock. With my collie on a tight drop. Come in, never had no fear. Say me never had no fear. Cause Jah was on my right side. No Babylon was in my direction. Cause Jah was in my section. Protection, Jah man. Protection, Jah man. Protection, come on, right? Protection, come on. Say me coming in from the rock. Say me coming in from the rock. I with my collie and a tight drop. I with my collie and a tight top. And I make good sense to me, you know. And I make good eyes to me, you know. And I make good sense to me, you know. No Babylon was in my direction. God Jah was on my right side. God Jah was on my right side. God Jah was on my right side. Say me coming in coming in from the hill with my collie and a tight, tight rub. With my collie and a tight, tight rub. With my collie and a tight, tight rub. Watch out, front line. They coming in from the hill. They coming in from the hill. With my bag of ice in here. With my cool collie, you know. Coming out of the valley. Cause when me take out my wallet and the dollar de my walla, I say me coming in from the hill. Cause I just create man and him create the bees and the bees made the honey. Cause I nothing no funny. Me not gonna kill you over blood money. Y Prince Far, Coming from the Rock, viniendo de la piedra del, o del rock, no sabemos. Y bueno, la montaña, pues ese gran lugar, un lugar de libertad, que no solo en el sentido estos que te vas ahí en, pues a disfrutarla esporádicamente o huyendo de la ciudad, del urbanismo, ahí incluso está la movida de Zomia. Es el término Zomia, lo puso en el profesor James Scott de la Universidad de Yale en el Zomia 2000. Con Z. Zomia con Z. Y habla de toda esa zona de Asia, el norte de Indochina, pues Vietnam del Norte, todo Laos, Tailandia, las montañas del San, del norte de Birmania y las montañas del sureste de China. Y todos estos sitios tienen en común en que es una zona montañosa así muy compacta en que no han sido asimilados ni por el gobierno ni por el capitalismo. Entonces se le pone ese nombre porque se les estudia. Pero muy, son datos de ahora. Joder. Sí, están ahí. Bueno, datos de ahora, esto es del 2009, la cosa va muy rápido. El 2009 ahora probablemente Zomia haya sido más pequeña. Pero probablemente tengan ya internet. Pero la cadena montañosa sigue estando ahí y ha seguido siendo en ese estudio con este término como un lugar en el que la montaña te protege. No solo te protege de los gobiernos, en el que los gobiernos y el capitalismo espera que, bueno, pues ya se irán asimilando, ¿no? Ya les llegará la tele, pero como no les llega mucho y como están ahí arriba y son también tachados de paletos, y en estos estudios también habla que el paletismo puede ser un sistema de protección, anticapitalista. Sí, sí. Entonces es como que, bueno, pues míralo como lo quieras ver. Ande yo caliente y rías claro, de la sí, gente. Sí, paleto, pero aquí estoy con mi montaña y con mi río. Y ciertamente a lo largo de la historia son zonas muy guerreras. No es lo mismo que el llano, ¿no? El latifundio, incluso pues allí también hay desigualdades en las montañas y las cosas son duras y difíciles, pero no suelen ser grandes extensiones. No es fácil controlar grandes extensiones de montaña. No, y es gente más ruda. Los de Morella, por ejemplo, tienen un dicho que sea por ellos que son de regadío. Mira. Fíjate el desprecio que implica eso. Sí, el desprecio que nos tienen, sí, sí. Normal, no me extraña. Entonces, pues la montaña es fruto de muchas cosas, ¿no? Y la escalada también, pues en su momento era ansias de libertad, pues algunos que viven allí todo el año y que han vivido ancestralmente, pues tienen su manera de enfrentarse al capitalismo. Su manera de vivir. Bueno, pues eso, la montaña fruto de un montón de alegrías y de, pues, se pasa frío, se te moja, pero salta con gusto, no pica. Se ha capitalizado de alguna... Tiene razón el Cueto Batalla en lo que dicen. Es una pena que... Ha llegado también el capitalismo allí. Ya es un sitio. Antes era un sitio donde estar, o sea, de haciendo lo menos posible o la actividad que fuera en contacto con la misma montaña, que es lo que es la escalada, ¿no? Fundirte ahí con la roca. Bueno, de hecho la escalada también en sí misma ya se ha llevado al urbano, o sea, hay rocódromos en muchos sitios y incluso los rocódromos son como gimnasios, ¿no? Como es un deporte tan completo, pues igual que vas al gimnasio vas al rocódromo y no tiene nada que ver con esa experiencia de escalar una pared, una montaña, de pasar frío, de mojarte, de... Sí, todo eso se ahorra ya. Eso en el centro comercial. Sí, y realmente cada vez hay menos lugares y se va acotando más los sitios donde se pueden hacer y no, se va haciendo más. Sí, eso. Ahora no se podría ir a esos sitios que digo yo porque igual hay que pedir permiso al parque natural o lo que sea, ¿sabes? No. Antes estaba, al ir menos gente estaba menos controlado, hacías más un poco lo que querías. Claro, sí, al final en el documental hablan los últimos ahora, escaladores, esos que hacen ya son, eso es lo que subieron el otro en 18 horas, esto lo suben. Esos son atletas. En un rato solo, sin cuerdas ni sin nada. Sin cuerdas, esos son atletas, y, esos son los kamikazes. Y tienen que dormir con la furgo fuera y cada día meterse otra vez a subir. Y otra vez salir por la noche, o sea que realmente que es lo que hacemos nosotros también. Ahí no escalo, pero sí que me gusta andar por lo alto de las montañas. Y al final, los sitios que nos gustan, pues tenemos que aparcar fuera y a ver, subir otro kilómetro hasta el campamento base. Exactamente. Y bueno, creo que nos vamos a despedir al estudio Alfonso, a los cacharros y a la locución. Hasta la semana que viene. Con, también son de por aquella época de Rolling Stone, los que le contarían pues, la peña. Y después de haber estado. Oye, que mira, que nos hemos encontrado un avión de hierba, como esta canción. Algo me pasó ayer, que no te lo puedo contar mucho, porque es un poco ilegal. Something happened to me yesterday. Algo me pasó ayer. He don't know if it's right or wrong. Maybe he should tell someone. He's not sure just what it was, or if it's against the law. Something. Something very strange I hear you say. You're talking in a most peculiar way. But something really threw me. Something also threw me. Something happened to me yesterday. Yesterday. He don't know just where it's gone. He don't really care at all. No one sure just what it was, or the meaning and the cause. Something. What kind of joint is this? Tell someone. He's not sure just what it was, or if it's against the law. Something. Someone says there's something more to pay for sins that you committed yesterday. But something also trippy. Something happened to me yesterday. Right. He don't know just where it's gone. He don't really care at all. No one's sure just what it was, or the meaning and the cause. Something. Across the bay, sitting on a mat about to gray. Isn't half as loony as something also groovy. Something happened to me yesterday. Right. He don't know if it's right or wrong. Maybe he should tell someone. He's not sure just what it was, or if it's against the law. Something. Well, thank you very much, and now I think it's time for us all to go. So from all of us to all of you, not forgetting the boys in the band and our producer, Reg Thorpe, we'd like to say, God bless. Something Happened to Me Yesterday, de los Rolling Stones, cuando los Rolling Stones eran más de su fresco, mejor época. Sí, fresquitos ahí, pero no tiene nada que ver, ¿no? O sea, eran los carcamales que son ahora. Sí, sí, sí. Súper divertidos.